Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 7 para el 19 de mayo de 2012, titulada Evangelización y Testificación Corporativas. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces damos inicio al repaso de la lección leyendo el texto para memorizar que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y dice de la siguiente manera: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esta semana estamos ahondando o profundizando en cómo debe realizarse el trabajo en la iglesia. Y la lección de esta semana se llama Evangelización y Testificación Corporativas. ¿Qué significa corporación? ¿Qué significa corporativo? La palabra corporación viene de una palabra latina que se llama corpus o cuerpo, y se refiere a un cuerpo o grupo de personas. Así que cuando hablamos de una corporación, estamos hablando de un grupo de personas unidas con un mismo fin. Esto debe resaltarse debido a que una corporación no es la estructura administrativa. Una corporación es un grupo de personas. La iglesia es un tipo de corporación porque es un tipo de entidad que agrupa personas. Hay otros tipos de corporaciones, por ejemplo, mercantiles, civiles, que agrupan personas que tienen otros tipos de fines. Sin embargo, la iglesia agrupa personas con un fin común, que es la predicación del Evangelio y la fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros comprendemos que corporación se refiere a personas y no a estructuras administrativas, o en tal caso a lugar físico donde estas personas están. Entonces, podemos unir esto al concepto bíblico de iglesia. Iglesia significa los que han salido del mundo, ¿verdad? Y ahora están en el Evangelio. Viene de una palabra griega que es eclesía, de salir del mundo. Y siempre se refiere a las personas. Cuando el Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la corporación de Cristo, al corpus de Cristo, está haciendo referencia a las personas y a todas las personas que conforman ese cuerpo, ese corpus, esa corporación. A todas, no solamente a algunas. Esto es importante, porque a veces llamamos iglesia, y esto es un mal lamentable que he visto en mi amada iglesia adventista, a veces llamamos iglesia a los líderes. Entonces decimos la iglesia en referencia a los líderes, y pareciera que los que no son líderes entonces no son parte de la iglesia. Se entiende el punto, creo, ¿no? Recordemos que la iglesia es todo el cuerpo, todo el cuerpo, completamente. A veces hacemos referencia a la iglesia cuando nos referimos a las paredes, al templo, y nunca este uso se dio en el Nuevo Testamento, al menos que haya algún uso que yo no haya leído y ustedes me puedan facilitar en el canal de YouTube y me muestren un uso donde iglesia se haya referido al templo. Recordemos que ni siquiera los lugares de culto de los primeros cristianos se llamaban templo, porque, escúchese bien, templo era la palabra para la estructura que servía física que servía para llevar las ofrendas, es decir, el templo que antes había sido un tabernáculo en el desierto. Pero los judíos se reunían sábado tras sábado, ¿en dónde? ¿En el templo? No, en la sinagoga. Entonces, nosotros no llamamos a nuestro lugar de oración sinagoga. Lo llamamos templo y a veces lo llamamos iglesia. Entonces, muchas veces se mezclan términos que tenían en el Nuevo Testamento una aplicación y un significado bien particular, y actualmente los mezclamos, decimos templo a nuestro lugar de adoración, también le llamamos iglesia, pero la Biblia habla de iglesia en relación a las personas, no en relación a las paredes. Entonces muchas veces tenemos una mezcla de cosas y leemos la Biblia y la Biblia está hablando de algo bien específico, un concepto bien específico, entonces a veces no comprendemos el concepto. Y esto ha acarreado a veces males y confusión dentro de la iglesia. Es bueno que nosotros aclaremos el uso bíblico de estos términos para darles su aplicación correcta. Ahora, la palabra corporación no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra cuerpo, de la cual se deriva corporación. Nosotros debemos trabajar como un cuerpo. Una corporación. La iglesia adventista del séptimo día debe trabajar como un solo cuerpo, no como dos, como tres, y esto debe quedar bien en claro. Que ambas manos lo sepan. Por allí se dice normalmente que una mano no debe saber lo que hace la otra. Sin embargo, la lección en esta semana, lo que nos quiere dejar en claro es que nosotros debemos trabajar de tal manera que esto produzca un efecto positivo en otras personas y que, entre comillas, esa persona lo sepa. Y además debemos trabajar de tal manera que nuestros esfuerzos estén unidos a los de otros hermanos, y entonces de esta manera cada mano debe saber lo que está sucediendo dentro de la iglesia. A veces se están realizando actividades dentro de la iglesia y todos los miembros no están involucrados. Entonces, ¿cómo esas manos, entre comillas, están teniendo conocimiento de lo que se está realizando dentro de la iglesia, de los programas, de la planificación de la iglesia? A veces los miembros, y sobre todo los más nuevos y que no tienen cargos departamentales de liderazgo, no tienen conocimiento de cuáles son los objetivos de la iglesia, cuál es la planificación de la iglesia. Ahora, con respecto a la palabra planificación, es bien importante que nosotros comprendamos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe tener un plan y debe tener una estrategia. Debe tener un plan y una estrategia. ¿Cuál debe ser la estrategia? Bueno, la estrategia es el método que te va a permitir alcanzar un objetivo. En la iglesia adventista del séptimo día, a los objetivos se les llaman blancos. Así que la estrategia es el método o la planificación que te va a permitir alcanzar un blanco, un objetivo. Por lo general, he visto un mal dentro de mi iglesia: los blancos se han fijado en números de almas para el bautismo. Yo no sé si esto ocurre o pasa en tu iglesia local. Sin embargo, he visto en muchos otros lugares que los blancos, los objetivos, se fijan según el número de almas para el bautismo. Pero yo quiero leer en este momento lo que dice el libro El Evangelismo, página 235. Fíjate lo que dice el libro El Evangelismo, página 235. Al Señor le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad como resultado de sus labores. Escúchese bien. Que tener 60. 60 es 10 veces 6, es 6 por 10, ¿no? Aquí el evangelismo está hablando de seis personas convertidas y después dice, es mejor seis personas convertidas que tener 60, es decir, 10 veces más, que hacen una profesión nominal. Recuérdese que nominal es de nombre, de etiqueta. Que hacen una profesión nominal y que sin embargo no están cabalmente convertidas. Y después dice, sigue diciendo en la línea siguiente, estos ministros deberían dedicar menos tiempo a la predicación de sermones y deberían reservar una parte de sus energías para visitar a las personas interesadas y orar con ellas, instruyéndolas. Palabra clave, instrucción. Instruyéndolas en la piedad. Entonces, cuando nosotros comprendemos si esto de verdad es un mensaje del Señor, vamos a partir de la premisa de que es un mensaje del Señor. Si esto es un mensaje del Señor, lo que acabamos de leer en el Evangelismo, página 235, entonces nosotros debemos reestructurar la forma como planificamos, fijamos estrategias y fijamos blancos y objetivos. ¿Debe fijarse el blanco en función del número de almas a bautizar? ¿O debe más bien fijarse el blanco en función del número, quizás, no sé si, ni siquiera estoy seguro que debe ser un número, en función del número de personas a instruirse cabalmente en el Evangelio para que estén verdaderamente convertidas? Lamentablemente, hemos dedicado nuestras energías en hacer predicaciones, campañas y sermones que lleven a las personas al agua del bautismo, las emocionamos, les damos un nombre nominal en la iglesia y entonces los hacemos nuevos miembros de la iglesia adventista del séptimo día, pero buena parte y gran parte de estas personas no están convertidas y no han recibido instrucción, conversión, dedicación en el Evangelio. Por eso Elena White dice en el evangelismo, es preferible que se predique menos y que se visite más. Lamentablemente, debo decir esto, un pastor en el sentido bíblico de la palabra, en el sentido bíblico, un pastor no es un gerente, no es un administrador en el sentido moderno de esta palabra. Un pastor en el sentido bíblico visita a la ovejita. Un pastor, un ministro que no visita instruyendo a cada persona que se está acercando a la iglesia, lamentablemente no es un pastor en el sentido bíblico de la palabra, no es un ministro en el sentido bíblico de la palabra, porque el pastor visita a la oveja, el pastor cuida a la perniquebrada, el pastor está atento del hermano, incluso de la visita que está yendo a la iglesia y de pronto un sábado no va. Entonces, lamentablemente, yo creo, esto es un problema administrativo, no debemos ser indolentes, ni siquiera debemos ser inflexibles con respecto a esto. Es un problema administrativo mundial que se ha presentado. No hay suficientes ministros que puedan visitar, cuidar a los que, no sé, 16, 17 millones de miembros, perdónenme por usar esta palabra, nominales que tenemos en la iglesia. Yo no puedo decir quién es nominal y quién no, en lo absoluto, no lo puedo decir, pero se ha notado que hemos crecido más en número que en conversión. Esto creo que está a ojos de todos y no es una crítica para nada destructiva, ni siquiera es un comentario destructivo, es una observación a la luz de los testimonios y es una observación a la luz de todo lo que hemos podido nosotros ver en nuestra iglesia. Entonces, no debemos ser duros para con los pastores, dejando en ellos la carga completa de la visitación. Por eso el manual de iglesia dice que los ancianos, incluso los diáconos, deben visitar. Así que, como tenemos un problema administrativo dentro de nuestra iglesia, sabemos que los pastores, los ministros, no tienen la capacidad para visitar a todos los miembros de la iglesia, ellos sí tienen la capacidad de reunirse con el cuerpo de ancianos y con el cuerpo de diáconos para planificar una estrategia de visitación. Y entonces es aquí donde nosotros debemos planificar, no tanto en función de bautizar, sino en función de instruir a cada alma. Debemos visitar a cada alma. Si alguien falta un sábado en la iglesia, el cuerpo de ministros, ancianos y diáconos debe notarlo. Cuando el cuerpo de líderes no nota la ausencia de una ovejita, usted puede saber que nosotros no estamos cumpliendo con la comisión que se nos ha dado. Este es un mal en el que hemos caído todos. Esto no es culpa solamente de pastores. Es culpa de pastores, de ancianos, de diáconos. La iglesia en pleno debe saber lo que está haciendo sus otros ministerios. Una mano debe saber lo que está haciendo la otra mano. Y debemos saber cuáles son los hermanos que están faltando en la iglesia. Así que tenemos responsabilidad absolutamente todos. Y debemos preocuparnos por fijar blancos en función de la conversión y de la instrucción de cada alma, no en función de números de bautismo. Es bien interesante que Marcos 3:16 muestra la lista de los apóstoles. Marcos 3:16 muestra la lista de los apóstoles, donde dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Bien, ¿por qué Jesús escoge a 12 apóstoles? ¿Por qué no escoge a un apóstol, lo hace su seguidor durante un año, después escoge a otro? ¿Por qué escoge a un grupo? Por supuesto, porque Jesús conocía el principio del trabajo en equipo. También podemos ver que Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y sabemos en Hechos 13:2, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé, no llamó solamente a Pablo, no solamente llamó a Bernabé, los llamó a los dos como un equipo. Así que, de esta manera, la iglesia debe trabajar en equipos, debe trabajar incluso a veces en parejas. Esto es algo que practican muy bien los testigos de Jehová, que predican de dos en dos en las casas. Nosotros podemos aprender algo positivo de lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen es bíblico. Jesús los mandó de dos en dos a predicar. Entonces nosotros podemos también practicar el trabajo en equipo, el trabajo incluso en pareja. Por eso también tenemos nosotros algo que se llama hermano mayor, que atiende o cuida a su hermano menor en la fe. Nosotros podríamos quizás activar, ¿verdad?, este ministerio del hermano mayor para que instruya, para que ayude a los nuevos conversos en la predicación del Evangelio. Hay muchas cosas que debemos mejorar en nuestra iglesia antes que Jesús aparezca por segunda vez. Hay muchas cosas que debemos mejorar con la ayuda de Dios. Ahora, si nosotros leemos Efesios 4:32, dice, antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. A lo largo de la Escritura del Nuevo Testamento aparece esta frase, unos a otros, unos con otros. Entonces, nosotros debemos comprender que no estamos solos. Esto es un cuerpo, una corporación de personas. Recordemos, la iglesia son personas, no paredes. Así que debemos recordar que el fin del Evangelio es la conversión de las personas. Hay conceptos de liderazgo seculares bien interesantes. Y esto lo digo a los líderes que quizás pueden estar escuchando este repaso de la lección. Escúchese bien. Los libros seculares de liderazgo dicen que el liderazgo ve, o los líderes ven a las otras personas, o en este caso a sus seguidores, los ven como un fin en sí mismo, no como un medio para un fin. A veces los líderes de nuestra iglesia ven a los miembros de la iglesia como medios para alcanzar un objetivo. Pero debemos recordar que cada miembro es un fin en sí mismo. Cada miembro es un fin en sí mismo. Y esto es importante. Esto es importante que lo tengamos bien en claro cuando ejerzamos liderazgo. Liderazgo en la iglesia. Ahora, los programas permiten que los miembros crezcan en madurez. Por eso debemos integrarlos en los programas, para que ellos puedan alcanzar madurez en el Evangelio. Muchas veces tenemos miembros de iglesia, incluso nuevos, que no están integrados a los programas de la iglesia, a ningún tipo de ministerio o de programa de la iglesia. No están integrados a la sociedad de jóvenes adventistas, no están integrados al club de guías mayores o de conquistadores, no están integrados al ministerio de escuela sabática, no están integrados a un programa activo donde ellos puedan sentirse útiles. Y recordemos que la junta de iglesia tiene la responsabilidad de darle a cada miembro una participación activa para que ellos puedan utilizar sus dones y talentos, y entonces ellos puedan crecer y madurar en el Evangelio. Así que, queridos hermanos, este folleto de este trimestre tiene un propósito muy claro. Creo que a todos nos ha quedado bien, bien claro esto. Evangelismo y testificación. En este trimestre tiene el propósito de activar administrativamente y departamentalmente a la iglesia. Me parece esto un objetivo loable. A manera de conclusión, los invito a estudiar el folleto. Puede ser que haya personas o hermanos de iglesia que no han tenido mucho interés en este trimestre por el folleto. Sin embargo, recordemos que nosotros trabajamos ordenadamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Trabajamos de forma departamental. Trabajamos con una estructura administrativa. Y aunque la iglesia no es esta estructura administrativa, el Señor nos ha dejado un orden con el cual trabajar. El propósito del folleto de este trimestre es activar esos departamentos, activar la buena administración en la iglesia. Así que, querido hermano, que Dios te bendiga. Utiliza los principios bíblicos y de los testimonios, del espíritu de profecía. Utilízalos en tu propio departamento. Enseña a tus hermanos estos principios. Incluso si es posible, si te lo permiten los líderes, enséñales a los líderes los principios que deben regir nuestra planificación y nuestras estrategias. Y entonces quizás podrás estar influyendo de forma positiva sobre aquellos a quienes Dios ha llamado para predicar el Evangelio con poder a esta última generación antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga.